nos venimos aquí a Santa Fe, nos vamos al sur de la provincia. Porque un 13 de abril, pero del año 2000, nació esta banda, liderada por Diego Casanova, con Jesús Cerole, Martín Tisa, Diego Pesech, Lucas Polichizo, Sergio Perezuti. Ahí dando vueltas también el señor Gabriel Coronel, bajista de la Rosario Smowin. A ver si nos atiende. A ver, a ver. Estamos llamando a Rosario. Aló. ¿Qué problema? Hola. Hola, sí, hablamos con Gabriel Coronel. Sí. ¿Cómo va de Santa Fe Capital? La XFM 107.3 está llamando, estamos en vivo. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Feliz cumpleaños! Bueno, muchas gracias. ¿Cuántos? ¿12 años de la Rosario Smowin? Sí. Buenísimo. Bueno, estamos viendo de dentro de la página, están festejando. ¿Cómo se viene esta con doble recital? ¿Puede ser una fecha? Vamos a hacer así, un recital doble porque con uno no nos alcanza. Ah, fantástico. De tanto que hay para festejar. sí, es una linda ocasión para volver a encontrarlo con el público nuestro y bueno, repasar las canciones de nuestros discos, a presentar también algunas canciones nuevas. Y armar una linda fiesta. Me imagino. Vos sabés que sí. Me pasa algo muy particular con ustedes porque justo cuando yo tengo un bebé de 2 años y cuando estaba embarazada fue la última vez que los vi cuando venían acá, si no me equivoco fue en la estación Belgrano. Ajá. Estaban presentando en ese momento Volumen 3. Antes de que saliera Se Mueve. Ah, antes que saliera Se Mueve, claro. O sea que estaban, seguían claro, con Si Siempre Estoy Llegando. Diciembre de 2010, sí. Ah, mirá sí. Vos. Claro. El Se Mueve es... El Se Mueve tiene la tapa de ustedes que están todos sobre un río. ¿Eso dónde lo grabaron? ¿O es de alguna imagen? Estamos metidos, sí, en el río Paraná. Ah, ¿lo hicieron en serio en el río Paraná? Yo pensaba, porque sí, muchos sí. Me decían, no, capaz que es trucado. Se mojaron los 8. No, inclusive está toda la sesión, está... Bueno, no sé en qué página está, pero está una falta foto de la sesión. Ah, mira, ahora voy a entrar. Bueno, sí, mi querido Gabriel, estamos tempranito. Queríamos mandarles un gran abrazo, saludarlos desde aquí de Santa Fe Capital y bueno, abrir las puertas aquí del aire de la X, que es la FM de Radio Universidad Nacional del Litoral. Así que cuando quieran y cuando vuelvan nuevamente por estos lares, los esperamos aquí en la radio. Bueno, un saludo a Santa Fe y sí, ojalá pronto podamos estar ahí también haciendo otra fiesta. Bárbaro. Gaby, ¿te puedo pedir que me presentes Cara Bonita, que es uno de los temas que la gente siempre pide aquí a la radio? Bien, bueno, con ustedes en FM de Radio Universidad, Cara Bonita de Rosario Smowin. Thank you. queridos amigos, nos vamos en el día de hoy. También anticipará lo que mañana va a suceder. Va a ser el cumpleaños número 67 del guitarrista y fundador de Deep Purple. Considerado también como uno de los...